Visión Laboral con Javier Cerón. El sector obrero se declaró alerta sobre los temas de la reforma laboral en cuanto a la iniciativa de ley que se enviará al Congreso de la Unión una vez que se conozca el contenido de la misma, pero de antemano propusieron que estarán alerta de que no se violen los derechos de los trabajadores y mucho menos se pisotee la seguridad social. Y ese en favor será apoyada totalmente, señaló el líder del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radio y la Televisión, Patricio Flores, así como el líder de la CTM, Carlos Aceves del Olmo. Coincidieron en que la iniciativa de ley debe ser congruente con los tiempos, sobre todo para fomentar el empleo y los niveles salariales. Al respecto, ambos dirigentes integrantes de la Confederación de Trabajadores de México sostuvieron que una reforma laboral que venga en contra de los derechos de los trabajadores generaría problemas en estos momentos en que el país requiere del apoyo para salir adelante y que haya crecimiento económico. En otro orden, en el Congreso del Trabajo mañana se reunirán los 52 dirigentes integrantes del Congreso del Trabajo para analizar cuál va a ser la actuación en lo que resta del año, una vez que Abel Domínguez, al tomar las riendas de este Congreso del Trabajo, es la primera reunión que convocará para analizar los principales temas que atañen al sector obrero y a todo el movimiento obrero organizado. Ahí estarán presentes los líderes de la CTM, de la CECE, de la CRON, la CROC, de la CTC, entre otros, y por lo tanto darán a reconocer las conclusiones de la postura para los próximos meses. Este es el reporte laboral, informó para ustedes, Javier Cerón Espinosa. Muy buenas tardes.